Actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Hoy está confirmado. ¿Qué cosa? Hay invasión de polilla. Creí sí, que era lo y que. Y polillas gigantes. Y creí que Viñuela había regresado. ¿Subiste esa? También, bueno, es un poco, está relacionado. Está demandado y la polilla, yo creí que era como parte de lo mismo, pero corta la cosa. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. No he visto tanta polilla, fíjate. No es una cosa que yo diga, uy, que hay polilla. No me pasa a mí. No, hay zonas de Santiago sí, donde es una especie como de nube. Debe ser que yo tengo avalanza. Perro. Debe ser que yo tengo perro. Oye, lo que sí apareció adentro de mi casa en los últimos días, pues ventana abierta y todo esto, un zorzal. Entró a la casa a vivir. Entró y come la comida de el gato. Es curioso esto, sí. Entra todos los días. Entra, come y después cuando llega algún... ¡buah! Se manda su... Es el zorzal criollo. El zorzal criollo. Cuando puede, deja su huella, digamos, mira, y se va. Qué bonito, que ahorita la naturaleza se emerja en tu hogar. ¿Cómo se llama? Le puse Guido Girardi. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué está sin permiso? Sin permiso y habla italiano. Se manda solo. Se manda solo, solo. 10 grados 5 décima, 29 grados el día de hoy, una fotocopia de lo que es. Ya no llueve más en Santiago, ¿eh? Nunca más. Llegó para quedarse el calentamiento global. Lo dijo el ministro. La pregunta del millón de dólares es, lo dijo Undurraga. Oye, las frases comunes, ¿eh? ¿Cómo pegan? De la encuesta, Carla Martínez, ¿una palabra? Buenos días. Perfecto, sigamos. Sigamos entonces. ¿Vas preparando tu reencuentro con tu madre? Estoy en eso. Estás en eso. Estoy en eso, tomando todas las medidas, todos los cuartos. Cautelares. Todo. Ayer tú sabes que mi santa madre, a propósito, fue, yo la había visto varias veces en el jardín de su casa con cierta distancia. Ayer por primera vez se acercó a nuestra casa porque nos veía a sus nietos desde hace... ¡Ay, qué emocionante! 8 meses, 9 meses. Bueno, ella se mantuvo entonces en la terraza mientras nosotros estábamos dentro. Y gritamos. ¿En serio? No. No, se hubo distancia, especialmente los niños que son mucho más descuidados que uno, ¿no? Yo sé que ustedes están sanos. Claro, nosotros yo me preocupo. Sanos, sí. Pero la gente joven es alocada. Yo a mi hijo no lo abrazo nunca más. No, nunca más. No, nunca más. Yo menos. Uno lo tengo. Uno los abrazó mucho, sí, cuando niños tienen línea de crédito. Ya están pagados. Sí. Oye, hoy día vamos a, justamente, como tenemos una conversación de altísimo nivel con una de las máximas autoridades. No generes tanta expectativa, la gente va a pensar otra bueno, cosa. Pero es una de las autoridades máximas del mundo de la salud, wow, en Chile desde que comenzó la pandemia, de los pocos que van quedando. Sinovac. No. La pila. De Chile. Entonces, a propósito de eso mismo, estamos preguntando lo siguiente. El doctor Leanes. En la medida que muchas comunas avanzan en el plan paso a paso y las cifras se estabilizan, la gente ha vuelto a su vida normal. ¿Siente que se está dando un relajo excesivo? Oh. Las alternativas son, sí, gente inconsciente. O no, yo veo preocupación. O sí, culpa de la autoridad. O no. El rebrote es inevitable. Yo voté por esa, fíjate. Porque mira, me parece que negativo. Soy negativo, llámame negativo, llámame genio, realista, pero no me corten las piernas. Realista. Perdona que te diga esto yo. Nanito, ¿ah? Gran gorro, ¿ah? Pero ya no están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Pablaza. El presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, iniciarán una gira por el sur de Chile. Viajarán este martes a la Araucanía y el miércoles a la región del Biobío. Esta jornada se discute en sala de la Cámara de Diputados el segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Un grupo de diputados de Renovación Nacional, digo, anunciaron su respaldo a la iniciativa y no se descartan nuevas indicaciones. 7 comunas del país avanzan de fase del plan paso a paso el próximo jueves 12 de noviembre. El gobierno anunció aumento del aforo para locales comerciales que se encuentren en zonas de fase 4 o 5. Pfizer y BioNTech anunciaron una eficacia del 90% en su vacuna contra el COVID. Las firmas dicen que no se ha reportado ningún problema de seguridad. En materia internacional, el Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra después de que el Pleno del Parlamento lo declarara incapaz moral en el juicio político. Y Donald Trump aún no reconoce la derrota de las elecciones presidenciales y anunció el despido de su secretario de Defensa, Mark Esper. Espérame en el cielo, corazón. Si es que te vas primero. Bueno, después de este curso de inglés básico, ¿con qué partimos, Carlos? Te dejamos la libertad. ¿En serio? Sí. ¡Oh, qué emoción! Sí. Hagámoslo así. Hagámoslo así. Ya. Pero podríamos hablar de Perú. No. Ya, no, quería partir con esta gira. Igual a veces siento que le ponen un poquito de color. Van a ir a dos regiones y es una gira inmediatamente. Tour. Un tour. Es una gira, es un largo tour por Pudahuel. Por la Araucanía, la región de la Araucanía y la región del Biobío. El primer viaje a la zona, a esa zona del país del ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Claro. Que ha tenido muchas reuniones durante el último tiempo. Ayer se reunió con Chile Vamos, está presentando incluso él un cambio de metodología respecto al trabajo de la cartera de Interior, propone reuniones semanales, en fin, como que quiere él otra forma de trabajar. Con Monkey también. ¿Con quién? Monkey. Mico. Ah, sí, y con Monkey Bird. Sí, de hecho, Sergio Mico, qué bueno que lo mencionas, Marcelo, gracias por ese bandejo. Pase gol. Sergio Mico de Sergio Mico. El Instituto Nacional de Derechos Humanos se reunió ayer con Delgado. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y fíjate que él dijo que destacaba el tono dialogante. Muy bien. Él ahí parece que notó algunas pequeñas diferencias respecto a los otros ministros del interior con los que le ha tocado. Más abierto, dijo. Sí, dijo que. Más dialogante. Ya, que son pesados. Es que Delgado es sexy igual, pero se sabe que estuvo con Pamela Díaz. Otra cosa. Y se sabe que el tipo Marco, tiene su arrastre. Tú ni siquiera sabías. Pero de ahora que lo sé. Entiendo lo que sé, conmigo lo básicamente sé. Hablaron de eso. Oye, pero ¿verdad? ¿Cómo estuvo? No escuché en la radio. No, sí, se sabe. ¿Y tú? Bueno, Monkey. Así que vamos a estar atentos a ver con lo que pasa con la llegada del ministro de Interior, nuevo ministro, a la Araucanía, que va a pasar en la región del Biobío. También dijo ayer que iba a nombrar una figura que no sabía cuál era el nombre. Si era delegado o ministro en terreno o de todo esto, a propósito de lo que están pidiendo los tres parlamentarios de Evópolis. En el mundo del periodismo, no lo descartó. No, dijo que iba a nombrarlo, pero no sabía cuál era la figura. Que no sabía si era delegado presidencial o si era un ministro, algo, pero que... El nombre. Era algo. Mira, si a mí me nombran, yo quisiera ser príncipe. Príncipe de la Araucanía. No, yo creo que no da. ¿Duque? El duque de la Araucanía. Archiduque, el archiduque. No, pues yo creo que. Pero no son nombres absurdos como Core, Mire, Ture, Cuti. Claro, por último, Conde, pues. Conde. Tiuque, mira. Ahí tenía una. Tiuque de la Araucanía. Vamos llegando más o menos al lenguaje que queremos. Chamán. Del chamán de la Araucanía. Chamanto. No. Chamanto, mira. Chamanto de la Araucanía. El trutruca de la Araucanía. Haz lo que mira, sóplalo. Mira cómo suena. No, interesante lo que ustedes plantean. A mí se me había olvidado ese gran detalle. Porque las relaciones de los parlamentarios de la Araucanía de Bópoli causaron y el gobierno, gran impacto, ¿eh? Estos tres parlamentarios. Se supone que están congeladas. ¿En qué se traduce ese congelamiento? No lo tengo muy claro. Si antes hablaban poco, ahora hablan menos que poco. Mucho menos, claro. Entonces, es interesante saber qué va a pasar con esta visita del ministro del Interior, si eso finalmente va a derivar en algo que, como muy bien dicen ustedes, él no descartó, que es en el fondo nombrar a una persona con dedicación exclusiva, me imagino con ciertas atribuciones que se definirán en su momento, para que se haga cargo de lo que está ocurriendo en la Araucanía. La mira, es como, llega, ¡que no, se encienda el volcán! Llega a menos como si, así, 50, 80 años tarde la nominación, pero bueno. Pero ¿quién es uno para criticarlo, oye? Bueno, si eso es lo que uno dice. Cumplo con informar. Ahora, oye, habla con, que sería bueno que hablara con los volcanes, hiciera cuestiones así como, ¡que se prendan los volcanes! Y se prenden. Y claro, que sea capaz de hacer eso. O sea, que tenga algún si no tienes esas atribuciones, entonces no va a que salir. Llueva. Listo, pa, y llueve. Oye, ojo que el viaje del presidente y de el nuevo ministro del Interior se da en el contexto de casi estamos en la fecha de un aniversario de la muerte de Camilo Catrillanca. De hecho, varios de los atentados que ha habido recientemente quedan papeles, no sé, panfletos. ¿Dos años? Haciendo, sí, o tres. No, dos. ¿Por qué no? Cuatro te doy. No. Pero googleelo. Pero es que el año pasado fue el estallido social, antes de eso fue. Fue antes de eso. Tenemos seguridad. Eso es un hecho. El 2019. Te lo concedemos. 2018 entonces fue. ¿Estamos? Pero googlealo. Porque el tiempo pasa muy rápido, Mario. Para no cometer un error. Uno cree que claro que son dos años, son cuatro. La gente nos escucha porque nosotros damos información precisa. Oye, que está lenta la internet de las cosas. 2018, por eso te dije. Ya, estamos seguros. Entonces, no lo busco. 14 de noviembre. 14 de noviembre, pero por supuesto lo sé, lo tengo acá. ¿Cuándo nació Camilo Catrillanca? El 13 de septiembre del 94 en Victoria. Lo tengo aquí, lo aquí tengo en la aquí, cabeza. Aquí está. Ya. Siguiente noticia. Por este lado, entonces, tenemos esta noticia en desarrollo, la gira al sur del presidente con el ministro del Interior. Y hay otra noticia. Bien fondeado, Andara. Que hoy también va a ser relevante. Le queda todavía, hay paño que cortar, pero hoy es un día importante para el proyecto del segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Vamos a ver qué pasa. Todo indica, la verdad. Todo hace presagiar. La verdad de las cosas es que hay dos escenarios. El más probable es que finalmente se apruebe o que se presenten más indicaciones. Al presentarse más indicaciones, el proyecto se devuelve. Ah, sigue en proceso. O sea, si se aprueba, igual sigue el proceso porque sigue su curso al Senado. Como cualquier proyecto. O sea, hoy día no se define nada. Pero igual es un día importante. Perfecto. Porque. ¿Por qué es un día importante? ¿Por qué es un día importante? Puede ser que sea el día en que vuelva el bailoteo. Vuelve Barney. El baile tribal de Pamela Gil hoy día puede pasar. Ayer la diputada se manda el proyecto en los hombros al tiro. Dice, yo fui la que se me ocurrió esto es idea mía. Y lo que pasa es que ella llevó las negociaciones con los diputados. Digamos las cosas como son. Mira, por ejemplo, los parlamentarios de Renovación Nacional que apoyan este proyecto son por las conversaciones que tuvo ella con esos parlamentarios. Perfecto. Y que algunos a lo mejor dirían, ella se los dio vuelta. Ahora lo interesante. ¿Me entiendes o no? Uy, claro, amigos. Y no sería la primera vez. No sé yo, po. ¿Tienes antecedentes? Uy, amigos. No volvamos con eso. Barney vuelve, ¿eh? Oye, pero lo más curioso esto de Pamela Giles haciéndose como la cara de estos retiros. Naruto, ¿eh? Es que aparece como alguien bondadoso. Porque ha logrado que la gente tenga recursos. Y es bondadoso con la plata de cada persona. Ella no ha sacado nada de su plata. Y de nadie. Es de la propia gente. Entonces, es ser bondadoso con la plata tuya. La tiene engañada la gente. Bueno, fenómeno. Que por ahí hay unas teorías que yo escuchaba. Vamos con teorías. Es igual a Kiko, ¿eh? En esos programas políticos. Que por ahí andan. Que no voy a nombrar. Pero. Pero algunos dicen que en el fondo, ven que dentro de las indicaciones hay una también del diputado Hugo Gutiérrez que busca un tercer retiro, como en 6 meses más. Quieren desplumar el. Ya. Es que esa es la teoría que circula más en lo político. Provocar un desplome del sistema de AFP. Que se queda. Ahora, yo lo que no entiendo es cómo Chile Vamos no se alinea. No, es que es solo por la galucha para quedar bien con el favor, porque no creen en eso, seguramente. No creen que sea una buena medida, creen que es más malo que bueno. Pero es que lo que nos pasó con Narváez, uy, a mí me encantaría decir que no, ¿ah? ¿Eh? Pero entonces tú quedas ahí, bueno, pero ¿cuál es? Pero es que yo creo que es un punto igual, porque por lo menos los parlamentarios van, quedémonos solo en la Cámara de Diputados, que es donde hoy día es la votación. Si tú le preguntas a los parlamentarios de RN, por ejemplo, que están a favor, todos te dicen lo mismo. Claro. No me queda otra que votar que sí, porque la gente no tiene plata. No tiene plata, claro. Ya, pero ahora otra manera de resolver. Ahora, ¿qué es el tema? Pues sí. Pero hay una cosa, independiente de esa discusión, hay una cosa interesante con respecto al fenómeno que la propia Pamela Giles o Hugo Gutiérrez han conseguido, y es que la gente tenga mucha certeza de que esa plata que está ahí, los que todavía le queda, es de ellos. Porque en es de ellos. No, es que la Argentina, en algún momento, y habían algunas teorías que aquí también apuntan a eso, existía cierta cuestión de decir, en algún momento vamos a requisar esto y vamos a repartirlo entre los que lo más lo necesitan hoy y después vamos viendo. Es un fondo solidario a la una, a las dos y a las tres. Eso en Chile, a partir de esto, es muy difícil que ocurra. La gente no va a aceptar. De hecho, este 6% extra la gente se está proponiendo. No quiere repartir ningún porcentaje. Quiere que ese 6% vaya a su cuenta personal y no a un fondo común. Entonces, se ha conseguido una especie como de beneficio contradictorio. Ahora, también hay una falta de entendimiento en el sistema, ¿no? Porque hay gente que lo saca y lo mantiene en su cuenta corriente, donde no le da ningún beneficio. Lo podría meter en algún tipo de fondo. Educación financiera. No falta. Tiene cero. Meterlo en la cuenta 2 de la AFP. ¿Tú tienes la plata de colchón? ¿Dónde la guardas? No, yo la enterré en el patio, fíjate. ¿Eso? Como Pablo Escobar, pero no se me va a podrir. No tienes ningún ahorro. Pero Pablo Escobar, cuando tenía frío, hacía fogatas. ¿No te acuerdas de la escena cuando estaba su padre, que era Alfredo Castro, iba a buscar plata a los árboles donde había enterrado y la plata estaba podrida? Se fue, mira qué tontera. No cachó que el plástico se pasaba. Oye, viste que le hay un movimiento para que no funcione el autocine en el parque intercomunal. La gente dice que mucho ruido, que el parque. Está bien, pues sí. Mira la idea. Okay. Otra idea truncada. Oye, pobre Lavina. Solo para terminar, del segundo retiro. Noticia en desarrollo, por supuesto. La diputada Pamela Giles, del Partido Humanista, dice ella que luego. Obviamente ella es positiva en esto y dice, se va a aprobar. Ya. Dice, luego de la aprobación del segundo retiro, van a ir por Ignacio Briones, ministro de Hacienda, quien se ha opuesto a la iniciativa. Vamos a ver si hay agua en esa piscina. Porque yo siento que no todos están de acuerdo. Con este calor la gente de la piscina. O sea, ayer el senador Arboe les decía, es como desproporcional, no me acuerdo la palabra que ocupó, tanta acusación constitucional. O sea, ya el ministro el ministro se equivocó, cometió un error a lo mejor de interpretación de lo que quiso decir. Un varillazo. Un varillazo, claro, pero no corresponde. Sería suficiente, una palmada, una cosa así. No sé si hay tanta agua para esa piscina. Oye, una noticia policial que ayer mencionamos y que se soluciona al parecer. ¿Viste que las muertes están en el barrio Meix, ahí en el Bandejón, hay gente que vive en situación de calle? Era un psicópata, parece, un colombiano. Se está estudiando que un hombre de cerca de 30 años sería el asesino de 8 personas. Y que se dedicaba a esto, a matar gente en situación de calle, porque está, me imagino, trastornado, así como, ¿te acuerdas? American Psycho, que también mataba homeless. No, y en España también se dio. Oye, este es un ciudadano que está detenido en la Fiscalía Centro Norte. Sí, pero no está totalmente claro. Está acusado, por supuesto. No vamos nosotros a condenarlo antes de tiempo. De repente es un pan de Dios. Pero todo la situación indica, de abría. Todo parece indicar. Sabría. Todo está en esa. Bueno, sigamos con las noticias siempre frescas. Noticias relacionadas con la pandemia. Hay novedades en el plan paso a paso. 7 comunas del país avanzan de fase en este plan paso a paso a partir de... Abrázame, te quiero. El jueves 12 de noviembre, en el caso de la región metropolitana, la comuna de Paine avanza a apertura inicial, mientras que pasan a preparación las comunas de Maule y Talca en la región del Maule, Quillón en la región de Los Lagos y Corral en la región de Los Ríos. También pasa a transición las comunas de Lebu en la región del Biobío y Coyhaique en la región de Aysén. Sí, alguien nos alegaba con toda razón, que nuestra mirada, por supuesto, la pregunta es muy centralista. Muy centralista. Porque claro, en Santiago, donde está pasando esto, que la gente se relaja. Voy a preguntar. ¿Y? Y no está bien. Haz tu encuesta. Es verdad, es una mirada centralista, no está bien y haz tu encuesta. No, todo, Marcelo. Todo lo mismo que tiempo. Nada le gusta ahora. ¿Por qué me contaste ¿Por qué la maldad? Te contagias con la maldad de Marco? Nada le gusta ahora a la gente. Oye, bueno, es una encuesta de Twitter. Mira qué orgullo. Haz la tuya. Qué orgullo. Votamos por ti y todo. Qué orgullo esto de que cada vez más despachos de distintas cosas que salen de Chile llegan a puertos y llevan cocaína. Qué buena. A ver, ¿qué pasó ahora? No, hay 8 países que incautan casi 25 toneladas de cocaína en container que salen de Chile. No, fantástico. Somos por fin salimos. Finalmente. Salimos en el mapa mundial. Oye, dicho eso, lo anterior, oye, se me fue. Dicho lo anterior, sumar que el gobierno anunció un aumento del aforo para los locales comerciales que se encuentran en las fases 4 o 5. Recordemos que, aunque no nos guste, viene la Navidad. Entonces la idea es ir en el fondo agilizando las cosas y que el comercio se reactive. Malditos renos. Lo más que se pueda. Y parece que decían que hay tiendas o locales que son tan pequeños que con la actual regla no entra ni uno. No cabe. Ya, pero porque con los dueños ya y los vendedores ya está ocupado. Vaya usted y páguese y nos deja la pata encima. Claro, el gallo está afuera, el vendedor dice, entre, elija, va a la caja, paga y sale. Y ahí puedo entrar yo. El ministro de Economía, Lucas Palacios, explicaba ayer cómo va a ser la cosa. Dice, todas las comunas, todos los comercios con atención presencial en aquellas comunas en paso 4 o en paso 5 pueden atender con un aforo equivalente a una persona cada 5 metros cuadrados. Para el resto de los pasos, 1, 2 y 3... sigue aplicando el aforo máximo de una persona por cada 10 metros cuadrados. Insiste el ministro, ustedes saben que él siempre ocupa lenguajes muy coloquiales. Dice él, esto no significa en ningún caso chip libre. Mira. No, atención con el chip libre. Ojo con Chipre. Dice, no significa que superamos el virus. Hemos visto en el hemisferio es que norte que algunos países... Eso es lo que no entiendo. Entonces, ¿para qué mantení una... Es como las playas en la quinta región. Oye, se van a poner aquí a un metro. Ah, ya que va la cagada. No, que yo creo que las playas hay que marcarlas. Pero es la única manera. Pero la única playa marcada es Reñaca. Y el sector 5 nomás. Hacer unos como unos sitios. Y después vean ustedes. Como sitios. ¿Sí? Sí, como de Europa. Los pobres, vean ustedes cómo se reparten. Deberían obligar a las porque son siempre concesiones las playas, que el tipo que además tiene el local y todo. Sí, pero yo creo que el señor de la concesión, digamos, como que no es el encargado de rayar en este caso la playa. Ah, porque él prefiere que haya mucha gente. No, pues... El gasto de... Ah, tú dices que no debiese correr por su cuenta. No, porque yo creo que la arena... No es concesionada. La arena. Claro, es bien público. Ya, pero yo digo para pa poder organizarlo, pero ya tiene ahí una persona que está a cargo de la playa, entonces para no tener que dedicar a hacer otra organización que se dedica a eso, los yo playeros de Chile. Yo preguntaría, no, ahí pero, en creo la que por ahí, que, pero creo que quizás por ahí puede ir el tema porque somos porfiados, pues nos cuesta cumplir la norma, entonces claro, la imagen del fin de semana en una playa, digamos, grande, extensa y todo lo que ustedes quieran. Yo pasé por una terraza el otro día, la gente toda en pillado. El sector de Providencia, y te digo, una terraza de un departamento, una terraza de un boliche, Marcelo. Ah, ya, perfecto. Y pasé por un lugar donde compré ramen, ramen. Y no había distancia en la fila, era una cosa terrible. Esperando. Hay muchos lugares donde no se cumple la distancia. No se cumple, es verdad. La gente está como relajada, como que... Pero no, ¿sabes lo que pasa? A nosotros no nos da. Yo creo que la situación hay que entenderla. Lanito, por ejemplo. Es casi, ¿no?, como estar sintonizando una radio antigua, de esas que... Y va a ir para acá, para allá. Entonces tienes que combinar dos cosas. El preocuparte de que la enfermedad no aumente. Pero por otro lado está en esta cuestión de que el comercio vuelva. ¿Tiene que ver con la radio? Es que es la sintonía. Para allá, para acá. Es muy, muy delicado. Muy delicado. Igual hay radios digitales, ¿eh? Sí, pleno, es un ejemplo muy antiguo. Pensé que te perdiste una experiencia muy bonita, que era esa de buscar la radio. Tuve. Oye, pero lo más curioso es que hay dos cosas que se perdieron en los centennials. Yo soy la gente más chica que nació este siglo. Uno es que el gesto del teléfono tú lo haces con el dedo meñique y el pulgar como levantado, cosa hacer teléfono. Sí. Ellos hacen una cuestión como tomar algo con la mano. Porque no... Ah, pero ¿hacen un gesto? El gesto es así, es así distinto. Yo lo hago. Claro, es como voy a llevarme el teléfono. Pero eso no, como, bien. Así, así. Pero además, lo otro es que no, ya no se bajan los vidrios de los autos con una manivela. Claro. Se bajan con un botón ahora. Ah, entonces sí. Uno le dice, bájame el vidrio, no te entienden. No, si es que no, sí, el se perdió Centennial todo. Es muy se perdió pavo. Todo. Sí, ese es el problema. Ya, bueno. Oye, y estamos muy pendientes también ya. Respecto a la posibilidad de vacuna de Pfizer y BioNTech. Ya. Que dicen por que sus buenas acciones los eficacia del 90%. Recordemos que el gobierno de nuestro país compró una cantidad tiene de, un compromiso tiene un compromiso, pero ya comercial. Se supo el número ayer, el ministro como que no quiso entrar en ese tema. El compromiso con esta compañía es de 10 millones de dosis. No deja de ser claro, o sea, ellos o sea que son dos por nuca, las comunas ilustradas, entonces pueden ser para 5 millones de personas, los más, la gente de la salud, los mayores, qué sé yo, partir por eso. Claro. Y yo creo bueno, que el cálculo que haces. Porque claro. En realidad, si son dos por persona, sí, no, es fondo, no son 10 millones. No, pues son 5. Son 5. Oye, solo un detalle para la cosa norteamericana. Ayer habían algunos expertos legales que decían que... Nómbralos. Estoy viendo acá. Robert Funk. David Priest. Perfecto. Y que decían que el tema de. ¿Recordarán la elección de Al Gore con Bush? Cuando Al Gore dice, oye, cuando reconoce. Al Gore concedo. Cuando concede, cuando concedió, no habían acciones legales. Porque él dijo, no, usted concedió. Ya no ya, se puede hacer eso. Nada. Entonces, por eso Trump no va a conceder. No va a conceder hasta que vayan y revisen los votos de cada una de las. Y puede pasar mucho tiempo. Es un agote. Es un agote. Pero tiene hasta el 20 de enero. Ahora, hay videos muy divertidos. ¿Has visto uno de tipos como que disfrazados? De uno que está en un escritorio y lo sacan entre varias personas y siguen en el escritorio. Así, ¿no sí. Lo has visto? Y uno que iba por un río. No, y le con la canción y se marchó por el río. Oye, pero lo que nos tiene muy pendientes es lo que ocurrió en Perú. Oye, nuevamente, Perú, sí. Nuevamente gente. La corrupción, los políticos en Perú, y digo los políticos porque claro, a uno se le vienen a la mente la situación que ha ocurrido con los presidentes, en este caso con Martín Vizcarra, que es destituido de su cargo por temas de corrupción, en fin, pero también hay varios parlamentarios que están actualmente en ejercicio y que tienen por ahí temas que están siendo rencillas. Claro. Impresionante. No, lo más impresionante es que la cantidad de presidentes procesados es una cuestión. ¿Todos? ¿Cuál fue el último no procesado en Perú? No, no hay ninguno. No hay ninguno. No, creo que el Inti. No, sí, no hay ninguno. Es una cuestión de. El último 50 años están todos. No, heavy. Sí, bueno, han tenido más presidentes que. Así que habló Martín Vizcarra. No, dijo, me voy con la conciencia tranquila. Dijo que él había tratado de explicar en el Congreso su situación, que no lo habían querido escuchar, que no había sido entendido. Yo por ahí leyendo a algunos analistas internacionales, algunos hablan de que esto afecta enormemente a la democracia de Perú. Por supuesto. ¿Y cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Nombran a un...? Nombraron a el líder del Congreso... Pero me imagino que van a tener que hacer elecciones. Llamar a elecciones, claro. Que bueno, recordemos, Vizcarra ya no había sido electo, ¿no? Era Manuel Merino se llama. Era ministro de Kuczynski. Claro. Ahora va a ser. ¿Y dónde quedó Kuczynski? Está, pero fondeadísimo. No sé, también está. No, y lo toman como. Porque Vizcarra dice, ok, me voy. Gracias. Me voy. Totales. Y ayer leía. Era un cacho, güey. No, mira, menos mal que me sacaste de ella. Oye, y ayer leía lo de López Obrador en México, que porque no le da el triunfo tampoco a Biden. Y un tipo que en 2006 acusó exactamente lo mismo de Trump. Incluso en el Zócalo de México se puso a gobernar paralelamente a Calderón. Y después perdió con Peña Nieto. En él, su propia historia. En su propia historia.

Compartamos juntos esas cosas simples de la vida que disfrutamos día a día con Quillayes. Con una tabla de queso al aperitivo. Tomar un café helado con chantilly. Tomar un jugo de naranja en la mañana. ¡Pizza extra queso! Langüetear la tapa del yogur. Con un risotto y harto parmesano. Una ensalada verde y mucho queso chakra. Esos simples momentos están ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! Quillayes. Disfrutemos la vida. Salgan, salgan del pecho los himnos y de la garganta los goles que nos guardamos durante tanto tiempo. Porque vuelve la Roja, esa de la que todos somos parte. Y aunque esta vez no podamos salir, aquí estaremos sacando himnos, gritos, goles, goles. Para volver a estar unidos, más unidos que nunca. Santander, incondicional auspiciador de todas las Rojas. Asegurando tu auto con Santander puedes llegar mucho más lejos, porque ahora si contratas tu seguro automotriz con nosotros, te puedes llevar hasta 12.000 millas Latam Paz. Sí, sí, 12.000 millas. Canjealas luego por lo que quieras. Promoción válida del 9 al 15 de noviembre. Infórmate más en santander.cl. Intermedia Santander, corredora de seguros limitada. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto no es Plaza Italia en Oasis. Bueno, mira, 7:35, pasa el tiempo. Pasa la vida. Pasa la vida, hay 10 grados, casi 11 grados, 11 grados y una décima, te podría así regalar, Marcelo. Todavía estamos en esa época en que la mañana... Toda la vida. Que la mañana está fría, sí, en la mañana. Sí, todavía. Sí. Ahora, ¿cuándo cambia el horario de nuevo que esto venís con día? No, pues ya cambió. ¿Ya cambió? O sea, va a cambiar en marzo el próximo año, o abril, no sé cuándo es. Ya nomás de noche, ¿eh? Qué bueno, porque me estaba súper deprimido antes, pero no les quise decir. No, pues ahora va a ir cada vez, va a estar más clarito a la hora que nos venimos. No es lo que me dijo Granito, ¿eh? No es lo que me dijo Granito. No, porque después de nuevo va a empezar a bajar. En marzo. Pero si marzo está a la vuelta de la esquina, Marcelo. A la vuelta de la esquina. ¿Por qué empezamos a hablar así? ¿Por qué? A la vuelta de la esquina. Nuestra encuesta tiene que ver con el plan paso a paso y la gente que regresa a actividad, a las playas, a los restaurantes, a la vida normal. ¿Siente que se está dando un relajo excesivo entre la gente? La alternativa son sí, la gente es inconsciente. No, yo veo preocupación. Sí, culpa de la autoridad. No. El último es el rebrote es inevitable. En Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Poco tiempo, nos pasamos. Poco así tiempo, que solo tres de preguntas. Todo, ¿eh? Y fíjate que. Preguntas precisas, concisas, chiquillos. Eso me dice Nano. Nada de vueltas acá. Primera pregunta. Yeah. ¿A quién iba dirigida esta frase? Que no es nueva, es antigua. ¿Y por qué no te callas? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y por qué no te callas? No es el rey Juan Carlos a Hugo Chávez. ¿A Hugo Chávez? ¿Qué? El rey Juan Carlos de España a Hugo Chávez lo dijo. Es famosa esa frase. Pero tú dijiste que no. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Por qué lo estamos recordando? Porque un día como hoy se dijo esa frase en el año 2007. Y ahora, como lo tienen al pobre rey, Que mira, que bueno que haga una cosa así de siempre hay una pregunta del recuerdo. ¿Te acuerdas de quién dijo la frase? Que no siempre se puede. Le ofrezco relaciones aquí y ahora. Yo. ¿Qué? ¿Tú lo dijiste? ¿Tú se lo dijiste a alguien? No, ¿lo dijiste? Yo no. A un pololo. Te ofrezco relaciones aquí y ahora. No, yo quiero responder. Qué bueno. Eso dije. Eso fue. Ricardo Lagos. A mí me abordaron así, te juro, pero me pasan cosas ahora. Me imagino cómo será en el momento. Hay gente que pensaba que era a Evo diplomática, Morales. Diplomática. La gente confunde a Hugo Chávez, con Evo Morales y no tiene nada que ver. Oye, lo van a despedir también en la. Fernández va para allá. ¡Listo! ¡Chao! Oye, ¡chao, sí, gran! ¡Listo! ¡Evo volvió! ¡Listo! ¡Chao! Sí, porque el presidente se ha dejado muy en claro un cachito que no le va a dar ningún cargo ni una cosa. Vuelve a casa, vuelve a casa. ¿Qué? ¡Vuelve! ¿Qué es eso, amiga? No, porque volvió Evo, pues. Volvió Evo. Porque el nuevo presidente dijo, apenas salió electo, dijo, vuelvo ya, Evo. En realidad... Que pueda volver. Que vuelva. Sí. Vuelvo Evo. Que ponga una tienda país. De chompas sí, y bro. Se dedica a eso. No, sí, ¿eh? Bonito negocio. Bonito negocio. 1-0, arriba Marco Marcelo. Pregunta número 2. Oye, esta pregunta es musical. A ver. Los Bunkers. Anunciaron la reedición de lujo de su primer álbum. ¿Cómo se llama ese disco? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Fantasías animadas de ayer y hoy? Hoy el título largo, no. Esa es una de las canciones de ese disco. Ese, ¿cómo se llama? No. Como dice Juan Pablo Ferreira, Los Bunkers. ¿Se llama solo siempre Los el Bunkers? Primer disco se llama así. Era fácil. ¿Y era malo? No, bueno, es buenísimo, está esa fantasía animada. Que me acuerdo. El detenido está también. Fueron a ese maravilloso programa menospreciado, Combinado Nacional. Fueron con el disco recién lanzado y me acuerdo que íbamos todos, así que no podíamos creer lo que estábamos viendo, porque tocaron en vivo ahí. Y tocaron. Mira, esta que estamos escuchando. Por ejemplo, no tiene como 5 G. Era el sonido. No, este es el que varios. Produjo. Era muy Los Tres, algunas canciones. Pero Enrique, de Los Tres. No, Marcelo. El sonido. Marcelo. Esta la tocaron. Muy bueno. A ver, cántala. Fantasías animadas. Se produce el empate. Era bueno, yo nunca lo escuché porque no me gustaba ese tipo de música. Yo era mucho más romántico en ese tiempo. Estaba hasta Los Reyes. No, Beto fue. Y a Barney. Es que los niños. Tenía muchos niños yo. Se produce bueno. El empate 1-1. Siguiente pregunta. ¿De qué año es la película Mi Pobre Angelito? ¿Pero qué? A la cuenta de recuerdo. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me di cuenta. Sin querer. 1981. No, Marcelo. 1986. No, 85. No. 82. Es como dicen aquí, varios chuchis. Es del 90. Yo también se me confunde. Cuando ya se te confunde los 80 con los 90, quiere decir que estáis viejos. Un día como hoy, de hecho, se estrenó. ¿Cómo hoy? Como hoy. O sea, ¿basaste esto el concurso de hoy en la efeméride? No, no. Pero yo hay tres preguntas de efeméride. Y son cinco. Y no son todas de efeméride, porque la de Los Bunkers se anunció ayer. Pero era del recuerdo. Tienes razón. No, bueno, si ellos quieren vivir del pasado, no hay problema. Pero la noticia se dio ayer. Qué terrible esto que estamos. Oye, un día como hoy, de 1990 se estrenó en Estados Unidos Mi Pobre Angelito. En Chile se estrenó el 25 de diciembre. El mismo día de la Navidad. Muy entretenida la Mi Pobre Angelito. Yo siempre la veo cuando me la topo. ¿Siempre la veo cuando me la topo? En la televisión. En la calle. En la televisión. ¡Ahí vení, buena! ¿Cómo estáis? Te voy a ver de nuevo. Te estoy viendo. Me pasa lo mismo con Titanic. ¿Te pasa? A mí me pasa con El Planeta de los Simios. Yo con Gladiador. ¿Con qué más me pasa? A ver, espérate, déjame. ¿Y Mi Pobre Angelito 2, la ves? Sí, no. Es muy emocionante cuando se encuentra la mamá con el hijo, con el árbol atrás. No, y cuando se van en el camión de la polca. No, que encuentro insólito que se te quede un hijo. Y dos veces, ¿eh? Sí. En este caso. No. Y hay una tercera. ¿Qué onda esa madre? Pero ya no, con Macaulay Culkin. 2-1, bueno. Arriba los chuchis, siguiente pregunta. Por favor, chuchu. ¿Cómo se llama? Esto muy directo. ¿Cómo se llama la fase 5 del plan paso a paso? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Clímax. Abrámonos al amor. Abrámonos al amor. No, qué desubicado. Clímax medicinal. Oh, yeah. Chakra total, dice aquí alguien. No. Apertura. Apertura final. No. Bones tempis. Suelten a los simios. No. Apertura sexual. No. Fase. Pero chacoteo. ¿No es apertura total? No, tampoco es apertura inicial. No, pues apertura. ¡Vamos! Profunda. ¡No! Desmadre. Oye, la gente se fue por el lado sexual. ¿Y por qué será? Es como dice J. Galdames, apertura avanzada. Viene la apertura inicial y después viene la apertura Avanzada. Liberan a la polilla. Avanzada Nacional, ¿te acordás de Avanzada Nacional? Avanzada Nacional, sí, ah, muy grande. Bueno, aquí ahora ya no existen. Bueno, hay algo de ellos en sí, dejaron huella. Es José Antonio. Quedan 3-1 arriba los Chuchis. Y queda una pregunta. ¿Y qué vamos a hacer? Liberan a las polillas, buen nombre de Gabino. Que esto lo valga todo. Ah, mira. Que esto lo valga todo. Para poner emoción. Que esto lo valga todo, lo valga todo. ¿En qué equipo juega Eric Pulgar? Ah. A la cuenta de 1, 2, 3, eliminado. Pero no dicho nada. 6, sí, no. La Fiorentina. La respuesta es correcta. De Marco. Oye, viene, de Marco. Viene, no, ganamos los dos, viene volando, parece en una especie de planeador, sí, pues porque partió ayer. Llegó volando. Iba a llegar justo antes del partido, no entiendo cómo se llama. Varios días. No, pues va a llegar llegó mañana. Llegó Pulgar volando. Bueno, no sé, volando tanto, se partió ayer. ¿O no? ¿No partió ayer? No sé, por dentro. Es que ayer Miguel dijo viene volando. Ah, entonces viene volando. Entonces no puede llegar entonces mañana. Llego, no, pues llega hoy entonces día. No llega hoy día. Llega hoy día en la noche. Ah, mañana. A no ser de que tenga muchas paradas. Escalas, no, escalas creo, de 12 horas. No, yo creo que él viene directo. Son como 17 horas. Nos vamos entonces con la música. Son las cabezas para adelante, ¿eh? Amenizando la mañana. Excelente, cántale. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. Caleta. Caleta, vamos con la... Oye, pero el pase es fome. Saludos de Carlos Maldonado. Carlos. Oye, que es italiano. Mi amigo. Carlos Maldonado, ¿eh? Cervel. Cervel. El presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior Rodrigo Delgado iniciarán una gira por el sur de Chile. Viajarán este martes a la Araucanía y el miércoles a la región del Biobío. La visita a la novena región se da en medio de las relaciones congeladas que parlamentarios de Bópoli mantienen con el gobierno por la demanda de un delegado presidencial en la zona. Además, la visita a ambas regiones será la primera salida del nuevo jefe de gabinete. En gabinete dulcemente. Pero es la misma canción siempre. Pero aquí, siempre. Si no salta el ruedo, Gloria. La neurona. Gloria. Gabinete. ¿No? Sabes que no resulta. Porque tú estás en otra cosa. No soy. ¿Viste que estás en otra cosa? Esta jornada se discute en sala. En la Cámara de Diputados, el segundo retiro de 10% de los fondos de pensiones. Un grupo de diputados de Renovación Nacional anunciaron su respaldo a la iniciativa y no descartan nuevas indicaciones. El debate se va a iniciar a las 10 de la mañana y en caso de que se ingresen indicaciones al proyecto, la discusión volvería a la Comisión de Constitución. De discusión. De discusión. ¿Cachaste qué canción era? No. Era Phil Collins. No. Sus hijos no escuchan. Pero no era en la batería de otro. No fue el ritmo, no fue el ritmo, porque debe haber sido discussion. No le achuntó ni un tono. Para que se entendiera la. Pero tú la entendiste. Discussion. Sí, po. Pero lo mío era mucho mejor, ¿eh? ¿Cuál era el tuyo? No, da lo mismo. Dilo. La Gloria de nuevo, pero en otra letra. Sí, pero ¿y cómo es con...? Dilo, po. Discusión. Faltase al aire. Ay, discusión. Era mucho mejor. Era mejor. Tenía toda la razón. Danito me hace un gesto de aprobación. El gobierno anunció aumento del aforo para los locales comerciales que se encuentran en las zonas... ¿Aforo? En fase 4... y 5. Ahora los locales podrán atender con una capacidad equivalente a una persona cada 5 metros cuadrados en su interior. Esto entra en vigor en este momento. Sostuvo el ministro de Economía, Lucas Ojalá. Hoy tengo todo el tiempo del mundo. Apertura inicial. Apertura avanzada. Ya sé cuál es. Soy el pequeño París. Tengo todo el tiempo del mundo. Entregaré todos mis correos. No, pues están mezclando los temas. Perfecto. El Congreso de Perú destituyó al presidente Martín Vizcarra después de que el Pleno del Parlamento lo declarara, atención con el concepto, incapaz moral. Oh, en un juicio político. La destitución del ahora exmandatario se da luego de ser acusado de recibir sobornos cuando era gobernador. Como es la canción de Moral Distraída, hay una muy buena. Y yo voy a encontrar un balsecito peruano, tal vez, de repente. ¿De Moral Distraída? ¿Sí? No, yo no tengo ni un disco. Sí, tiene una que es muy buena de las puertas que nunca abrí. No, pero es Alberto Plaza. Es Alberto Plaza. No, es todo lo contrario. Camila Vallejo va a llegar indignada en cualquier segundo. Sí, po. Alberto Plaza, Plaza, Plaza, Alberto Plaza. Ya, es que no da para más. Hoy día un desastre, no tan. Pero usted háganse responsable, yo cumplo con traer. Es por responsables. No resulta. Espérate. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Pedimos disculpas. Oye, espérate, me aclaran una cosa, hago el mea culpa. Ustedes saben, cuando yo me equivoco, lo reconozco. Dale. En el Bustamantes. Perdóname. Hice una pregunta de Mi Pobre Angelito. ¿Ya? Una estupenda película de 1990, protagonizada por Macaulay Culkin. Donde el niño se pierde, es olvidado. Y yo le eché la culpa a la madre. Hago el mea culpa porque el niño también tenía padre. Tiene toda razón. Y el padre también olvidó sí, a ese niño. Es una mirada antigua, la. Sí, sí, pero la película hace foco en la culpa de la madre. Oye, mira, mira. No, relajado. Mira que se suelta. Suelta uno, buen mano. Yeah, y eso. Ilusionado. Es muy buena. Canción bonita se llama. No es suficiente, Marcelo, ¿eh? Era no, mejor no, no, Gloria. Era para dejársela. Oye, qué increíble lo que está pasando, ¿ah? ¿Eh? Bueno, Marcelo, me vas a contar. Tienes pocos segundos. No, hoy quiero... día 10 de noviembre, Cobreloa, ¿te acuerdas? Copa Libertadores. Segunda vez que entró en una final. Mira, qué recuerdos. Yo fui, yo fui al Estadio Nacional cuando tuvo la final con Peñarol. Se repletó, se llenó, todos expectantes. Era bueno. Oye, no quiero entrar un segundo en el tema de las polillas. Porque han aparecido polillas gigantes, nubes de polilla. Y Juan ¿nubes de polilla o polillas gigantes? Porque no es las dos cosas, las ya. dos cosas. Yo no he visto polillas, no he visto polillas, fíjate. Tomislav Kurkovic. Kurkovic. Que es experto en entomología. ¡Me tenéis Kurkovic! Dice, en general, todos los organismos tienen ciclos. En el caso de los insectos, su ciclo va del huevo, luego un gusano o larva, y crece hasta ser crisálida. Que se come la ropa, ¿eh? Y que posteriormente... No, pues mira, esto es lo que me llama la atención. Dice, el calor hace que se acelere el crecimiento de este ¿qué ciclo. ¿Qué pasa, papi? Y por eso los días de calor han hecho que emerjan todas estas polillas y que probablemente en 2 semanas más van a morir. Tiene una vida muy breve. No les muy cuenten, breve. ¿Eh? Depende de la especie, por igual supuesto. Igual vas a morir. Pero esto lo más, dice, ¿cómo le decía lo que ocurre, una polilla? No todas las polillas nacen al mismo tiempo, entonces son 2 o 3 semanas, pero ¿ya? Por un mes más o menos vamos a tener polillas dando vueltas. Dice que hay 1.500 especies de polillas en nuestro país. Y esto es lo que me llama. Polillas. Todas las polillas son herbívoras. Herbívoras. Ya, pues se comen la tela que viene del algodón. Se lo comen. Pues. El 99% se alimenta de plantas. Me lo dicen como. Mientras que el resto come productos almacenados y se consideran plaga. Las polillas que llegan a las casas y vemos las ampolletas vienen de afuera y hay otras que vienen asociadas a los restos. No me asombra, Marcelo. Es que, no, ¿por qué entonces se comen la ropa? La ropa es de algodón. No, pero esa se la comen. Dice, por comen, eso. No, pues dice que comen plantas. Y la ropa no es una planta. Sí. Es un derivado. Sí. Además, la ropa actual tiene 1,01% de algodón. El tu resto, ropa, mi ropa es todo completamente vegetativa. Ropa. Mi ropa es vegetativa, te digo. No, se sabe. No se comen las parcas, pero sí, pues se comen el algodón. Pero ese chalequito de lana, ¿de dónde creéis que viene? Eso es que te tejen la lana, están ahí de, y, ¿Qué? ¿No puedo comer? Apolillado. Dicen que no hay que matarlas, son muy útiles las polillas dentro del sistema inmunológico. No, porque dice que, por ejemplo, los murciélagos se las comen, las polillas comen otras cosas y así es el círculo de la vida. Oh, andado, güey. Polilla. Es africano. Suena súper similar. Hay una muy buena de Lutier. Suena súper similar. Polillas que se desatan. No por la pata. ¿Pero qué va a hacer esa polillita? No, la fortalece. Que van cambiando el principio y el final. El principio y el final de uno. No por las hace más fuertes. ¿No? ¿Por qué a la polilla le gusta la luz? Ay, son fototropistas. Entonces van ahí, son igual que. Que algunas, las atrae. Que algunos diputados. Sí, las atrae la luz. ¡Un foco! ¡Una cámara! No, diputado, no. ¡No vaya la luz! Tengo varias noticias de animalitos que las voy a guardar para después. Ya partimos por la polilla. Yo tengo un animalito. Vienen varias más. Salta. Esto no es maravilloso. Pero va a ser por un rato, va a ser maravilloso. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. A través de este sistema puedes completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones.

en la zona de agricultura acá. Entonces vamos a dar una serie de recomendaciones sanitarias en los trabajadores que trabajan en la tierra, por lo tanto, porque aquí es importante que todos se cuiden, y por lo tanto vamos a emprender una serie de medidas de autocuidado para que las personas entiendan que estamos en pandemia y que las medidas de autocuidado son las más importantes. Perfecto. ¿Y va a estar con el ministro Walker o va a estar con otras autoridades de la zona? Voy a estar con el subsecretario de Agricultura. Ah, perfecto. Con José Ignacio Pinochet, que debe venir viajando ya a la región. Sí, perfecto. Queríamos encargarle un cajón de urano, ¿puede ser? Puede ser. Voy a estar ahí con todos los temporeros, así que le podemos pedir un cajón de urano. Ah, fantástico. Bueno, no hay cosecha, pero ya vamos a hablar de los cuidados. Voy a tener una encuesta que tiene que ver con eso. Pero el tema del momento, esto de este anuncio de una vacuna que podría, que estaría, que sería la solución. Entonces queremos saber concretamente de qué forma está la autoridad planificando la medida que aparezcan estas vacunas, porque ahora es este laboratorio de Pfizer, ¿no? Irá para hacer otro laboratorio. ¿Cómo ven esa llegada de vacunas a Chile? A ver, yo creo que primero que nada decir que todavía nosotros nos vemos con mucha prudencia. La verdad que todos los estudios de muchas vacunas, de varias de las vacunas, esta de Pfizer, también Sinovac, que es la china, AstraZeneca, ¿cierto?, que es la que está en la Universidad de Oxford, todos han ido avanzando muy, muy bien en la etapa 3, en la fase 3 que se llama, que es la fase cuando ya se prueba en personas, que es esto lo que demostró esta vacuna, ¿no es cierto?, que fueron probadas más de 40.000 personas y que dieron muy buenos resultados, y eso son muy, muy buenas noticias. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que tener súper mucha prudencia, porque todavía ninguna de estas vacunas ha sido reconocida por una agencia reguladora. Se dice que la FDA lo va a hacer prontamente y esperamos que así sea, pero mientras tanto, yo creo que tenemos que seguir con cuidándonos. Nosotros en Chile creo que estamos tomando medidas positivas, ¿no es cierto? Hemos visto en algunas comunas, regiones, que la situación ha ido avanzando muy positivamente, principalmente en el norte, en la región metropolitana, que, bueno, ustedes lo vivieron, ¿cierto? Sí, que sí. Fue el periodo durísimo, que estuvimos meses y meses en cuarentena, pero hoy día el sur no lo está pasando bien. Hoy día los lagos, los ríos, la Araucanía, incluso Magallanes, que, bueno, Magallanes está un poquito mejor, pero todavía está en cuarentena. Entonces tenemos que estar súper alerta, porque este es un virus engañoso, contagioso, y no queremos que nos sorprendas en las otras regiones que ha ido avanzando tan positivamente. Sí, subsecretaria, pero me gustaría tener un poco más de claridad con respecto a la vacuna Pfizer. Entiendo de que hay un convenio con este laboratorio de parte del gobierno de Chile, que están comprometidas 10 millones de dosis. En el caso de que, por ejemplo, el organismo norteamericano le dé la aprobación y también en Chile ocurra lo mismo, ¿cómo se repartirían esos 10 millones de dosis? Porque entiendo que son dos dosis para una persona. Es decir, en el fondo se reducen a 5 o al hablar del 10 estamos hablando de 10 pares. No, cuando son 10 millones de dosis, cuando son dos inyecciones en el fondo para una sola persona, son para 5 millones de personas. Ya. Entonces, para la mitad. Yo creo que aquí es varias cosas. Uno, tener los antecedentes, cuál es esa población que se ha probado. Por ejemplo, hay vacunas que principalmente se han probado en población sana, que son los jóvenes de 18 a 60 años. En general, si la vacuna ha dado efecto en la población de riesgo, que nosotros vemos que la población que puede estar más expuesta, uno en general, según las recomendaciones que nos ha hecho el CABE y el PNI, es partir vacunando a la población de riesgo. ¿Por qué? Porque son las personas mayores, las personas que son con enfermedades crónicas, son las personas que si se contagian pueden terminar en una UTI y pueden fallecer. Ustedes vieron, ¿no es cierto?, el periodo de colapso que tuvimos y un aumento importante, más que colapso, un aumento importante en las demandas asistencial, y principalmente por personas que tienen enfermedades crónicas y adultos mayores. Y por lo tanto, uno parte siempre vacunando a una población de riesgo para protegerlos a ellos. Y la población de riesgo en Chile en general son alrededor, si uno suma adultos mayores y enfermos crónicos, uno suma aproximadamente unos 5 millones de personas. Ya, o sea, estaría cubierto con este compromiso. Con este compromiso que se espera, partir por ahí, porque lo que pasa es que nosotros nos tienen comprometido 10 millones de dosis, pero tenemos que ver en qué periodo, ¿cierto? Mm. si es el primer semestre, si es el segundo semestre, por lo tanto, porque ellos van a ir entregando vacunas en forma paulatina. Lo que sí es claro que Chile tiene convenio. Chile es tiene una agencia reguladora nivel 4, que es el Instituto de Salud Pública, y si una agencia como la FDA, por ejemplo, reconoce una vacuna, el Instituto de Salud Pública puede reconocer, ¿cierto?, en forma de emergencia, por ser una vacuna emergencia, la vacuna y poder empezar a implementarla rápidamente en nuestro país, que sabemos que es lo que todos queremos. Claro. Ahora, tenemos tres vacunas y cualquiera de estas puede pasar en el transcurso del primero o segundo semestre. ¿Tiene más cara de segundo semestre que de primer semestre? Lo que pasa es que hay vacunas que han avanzado bastante bien. Por ejemplo, Sinovac, que es la vacuna que se produce en China, es una vacuna que es inactivada y esa es una vacuna que hoy día uno puede decir que tiene una muy buena seguridad. ¿Ya? Que tiene una seguridad porque es una vacuna inactivada, o sea, si uno se la pone no hay riesgo de producir algún efecto secundario en general, un efecto grave, pero todavía tenemos que esperar el tema de efectividad. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que esperar un poco más, ver cómo va saliendo, pero vamos viendo buenos resultados. Ya, o sea, se había esperado. Ya, o sea, hay que ser prudente, pero tampoco ser tan ansioso de que la vacuna va a estar lista, va a estar llegando. Ojalá así sea, porque en la medida que tengamos una vacuna y sabemos que igual tenemos que esperar los efectos que produce. O sea, yo creo que es súper importante ser, ¿no es cierto?, positivo, decir, bueno, qué bueno, es una muy buena noticia, ajá, pero ser tremendamente prudente, porque lo que no podemos es relajarnos. Que hoy día la vacuna que tenemos es el autocuidado. No tenemos otra vacuna. ¿Y no nos estamos relajando? Yo veo en alguna... Bueno, yo creo que en el sur, por ejemplo, particularmente lo que nosotros vimos en algunas regiones del sur, probablemente en Magallanes, probablemente en Los Ríos, que estuvieron muy bien durante muchos, muchos meses. Hay que pensar que Los Ríos, hasta el momento, Valdivia, nunca había tenido ninguna medida de retroceso. No había estado ni en cuarentena, ni en transición. Habían estado muy bien durante prácticamente 9 meses, que es una muy buena noticia. Pero probablemente esta muy buena noticia a veces hace que las personas se relajen, se junten adentro y sabemos que ahí ocurren los contagios. Y por eso nosotros reforzamos mucho que, a pesar que estamos mejor en algunas comunas, en algunas regiones, ustedes ven, por ejemplo, los índices de positividad. En la región metropolitana ha llegado al 2%. Nosotros tuvimos una positividad de 50%, que significa que de un examen, o sea, de 100 exámenes, la mitad serían positivos. Hoy día de 100 exámenes, 2 salen positivos. Claro, o sea, es un avance. Pero tenemos pandemia, entonces no nos podemos relajar, porque lo que no queremos es que esta cosa se vaya para atrás, sino que poder seguir avanzando. Total, porque viene ahora, hay más temperaturas, ya se están los aforos de los restaurantes, empiezan a crecer, viene la Navidad y después vienen las vacaciones, donde hay más desplazamiento. ¿Qué le parece lo que pasó el fin de semana en Viña del Mar, Valparaíso, ¿no?, donde la gente acudió más a la playa, no sin mascarilla? ¿Es un antecedente? ¿Lo pone en riesgo lo que va a pasar más adelante? Sí, absolutamente, nos preocupa muchísimo. A ver, primero es una buena noticia que las personas puedan desplazarse. Y yo creo que en el fondo, durante tantos meses, la gente encerrada sin poder salir, sin poder desplazarse, y la gente lo cumplía en general, una vez que las personas cumplían. Por lo tanto, había una ansiedad de poder salir, y eso es absolutamente bueno y positivo. Lo que sí es importante es que todos estos desplazamientos, todas estas idas a la playa, todas estas salidas de vacaciones, hagan con mucho, mucho cuidado y con mucho resguardo. ¿Y qué significa? Por ejemplo, la playa tiene medidas muy estrictas de protocolo, que las personas tienen que ir con mascarilla, que las personas tienen que ir en grupos pequeños, que tienen que mantener un distanciamiento de 1 metro, entre un grupo y otro 5 metros. O sea, son medidas que son fáciles, son sencillas, que tienen que andar con el alcohol gel, pero hay que respetarlas, porque estas medidas sencillas son las que nos van a proteger, y van a proteger a las personas que están en las comunas, porque hay que recordar que Valparaíso y Viña salieron de cuarentena hace muy poquito, y si toda la gente se desplaza para allá y empiezan a haber movimientos y reuniones y fiestas, van a aumentar los casos allá y probablemente tendrían que volver a retroceder. Entonces, finalmente, yo creo que hay que ser súper consciente de que tenemos que salir, tenemos que cuidarnos, tenemos que disfrutar del aire libre, porque el aire libre es mucho mejor que estar adentro, y eso es absolutamente positivo, ¿cierto? Y ya sabemos que si yo me junto con alguien, ojalá fuera al aire libre, distanciado un metro con la mascarilla, y puedo conversar tranquilo, pero si me junto con alguien y estoy sin la mascarilla, adentro, mucho rato, ahí pueden ocurrir los contagios. Ahora, el colegio médico, el vicepresidente del colegio médico, Patricio Mesa, dijo que el rebrote, estas son sus palabras, el rebrote viene de todas maneras, tarde o temprano debería llegar a Santiago. ¿Está de acuerdo? A ver, yo creo que brotes y rebrotes vamos a tener, sí o sí. Eso es ineludible. En la medida que nosotros tenemos mucho más libertades, existe más posibilidad de contagio y existe más posibilidad de tener brotes. Por lo tanto, por eso estas libertades que uno va poniendo, ¿cierto? Que las personas pueden ir a un restaurante, que pueden ir a hacer deporte, que es positivo. Tiene que ir acompañado de medidas de autocuidado, pero también nosotros hoy día estamos mucho mejor preparados en detectar esos brotes oportunamente. Y por eso el testeo es tan importante. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, si empiezo a testear en una comuna, nosotros vimos lo Barnechea, por ejemplo, en San Joaquín, lo mismo en la Florida, que aumentaron un poquito el número de casos. ¿Qué hago? Fortalezco el testeo ahí. Voy y testeo. Voy a encontrar precozmente aquellos casos que no sabía que estaban positivos. Entonces los aíslo rápidamente y disminuye la posibilidad de que ese brote se expanda. O sea, brotes podemos tener, sí. Lo que no queremos es que esos brotes sean lo suficiente, muy importantes y, por supuesto, que descontrolado y que finalmente terminan muchas personas enfermas. Por lo tanto, el mecanismo es detectarlos oportunamente. Y va a depender de todos. O sea, en la medida que todos nos cuidemos, y por eso somos bien insistentes, vamos a poder vivir un verano más tranquilo. Y ahora tenemos la apertura de frontera. ¿Hay alguna condición especial en esa apertura de frontera, subsecretaria? Bueno, nosotros estamos trabajando un protocolo, probablemente lo vamos a dar a conocer en los próximos días, que tiene algunas condiciones, algunos lineamientos generales. Primero, tiene que tener un lineamiento de gradualidad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que vamos a partir no en todo Chile, por todos los lados, sino que gradualmente vamos a partir en el aeropuerto de la región metropolitana, Arturo Merino Benítez, vamos a partir por ahí. Se le va a hacer exigencia, va a tener un principio de seguridad, que significa, ¿cierto?, que tenemos que tener la seguridad que las personas que vengan de alguna manera no vengan contagiadas, y por lo tanto se les va a exigir que vengan con un PCR negativo. Y lo tercero, y yo diría que el lineamiento más importante, el pilar más importante, es la vigilancia. Es decir, se le va a hacer una vigilancia a los viajeros durante 14 días. No significa que tengan que estar en cuarentena, pero significa sí que tengan que los vamos a vigilar si tienen síntomas a través de una plataforma, que en un momento cuando lo lancemos lo vamos a dar a conocer, que las personas tienen que reportar sus síntomas, si tienen fiebre, si tienen tos, o sea, los vamos a estar siguiendo para asegurarnos o por lo menos saber precozmente si esa persona se enferma o se contagia, poder detectarlo oportunamente. Muy bien. Eso es un poco. Ya, perfecto. Estaremos atentos porque estamos esperando que venga Papá Noel. Sí, pues, ojalá llegue el viejito para la Pascua, si no, lo dejen entrar. Ojalá que salga las vacunas de regalo, ¿no? Ah, exacto. Bueno, Paula, que esté muy bien, ¿eh? Que le vaya bien en su actividad. Ya, muchas gracias, un abrazo, que estén bien ustedes. Un abrazo. Paula Daza, subsecretaria de Salud, estuvo con nosotros desde Salud Pública. Desde Ñuble. Maule. ¿No? Maule. No podemos decir lo mismo porque la gente se ofende con mucha... son comunas muy distintas, muy cercanas una de otra, pero muy distintas. Muy distintas. Oye, vamos a una canción de Ñuble. De Ñuble. Mira, Richard Ashcroft, ¿eh? Reach out of space. Yeah. Oye, nos llega una información bien preocupante. Fíjate que la Academia Chilena de la Lengua va a hacer un seminario que se llama Esto no es un webinar. No te puedo creer. A mí me parece que es un nombre muy cercano a nuestros programas. Sí, es demanda. Yo le he dicho, amerita demanda. Amerita demanda. Esto no y es un webinar. Y Adelita Ramadales, ¿no? Fuera con otro. Se puede. Oye, les dije que tenía noticias de animalitos. Ministra. Mira qué increíble. Los cangrejos ermitaños, ¿tú sabes lo que los cangrejos ermitaños? Ya Custodia ya los presentó y después... Mira cómo se aparean. El cangrejo ermitaño. Son cangrejos que van buscando conchas que están vacías. Mira. Que están dejadas ahí a la... disponibles. Ahí ¿vale? está el cangrejo encontrando su concha solitaria. Su concha disponible. Disponible. Y la se la hace... En el mar de coral. Y cuando crece, se cambia a una concha más grande y así. Bueno, el problema concha es que, vale. Por algún motivo, en las islas tailandesas, donde se ubican principalmente... Donde hay mucho conchal. Estos crustáceos... Crustáceo cascarudo. Están faltando conchas. Es una especie como de dificultad. Entonces, claro. ¿Para quién? ¿Para el cangrejo? Sí, ya no encuentran suficientes caracoles para refugiarse y están haciendo en cualquier parte. Hay una foto acá que está dentro como una botella rota. Ahí se encontró. Entonces, falta de concha. Lo están pidiendo desde todas partes del mundo que la autoridad se cayeron el frasco. Que hayan donaciones de concha, donaciones de caracoles vacíos. Bueno, sí, caracoles. Donde puedan alojarse. Caracoles. Así que si usted tiene en su casa, vales. Por ejemplo, esa para la gente tiene cenicero de loco. Yo tengo dos. Ay, yo habría que ir a dejarlo. Dos. Cenicero de loco. Hagamos de una ostra. Gran. ¿Cómo se llama? Que me encanta. De hostia. ¿Cómo se llama? Ostión. Ostión. De ostión. Tengo dos. Dos. Como cenicero. Que en el fondo es una, po. Que se divina. Claro. Dos. Claro, sí. Cosa de ir juntar todas las conchas que es son que acá. Que esas no sirven, cenicero. Son muy planas para, sí, el coche loco, concha le vale, y agarráis todos esos ceniceros y los vais a tirar allá. ¿A dónde? ¿En Tailandia? En Tailandia. Tailandia. Así que por favor, el que ande. Un problema menos. Tenemos solucionado el problema entonces para Tailandia. Otro de. Listo, cangrejos. Otro problema. Animalito. Otro problema de animalito. Una familia. Una familia en Virginia, en Estados Unidos, encontró una. Ellos pensaron que era una nueva clase de serpiente, porque era bastante grande, 40 centímetros, y que en el extremo se le dividía la cabeza en dos. ¿Pero qué dice, buen hombre? Y dijo que será esto una bicéfalo. Mutación. Bicéfalo. Exacto. Y es una lombriz, no es una. Es una lombriz. La media lombriz. Que se llama Hammerhead, o la famosa lombriz martillo. Pero lo más increíble de esta lombriz, que es muy rara, es que tú la puedes partir hasta en 300 partes y cada una de esas partes se transforma en otra lombriz. ¡Ah, qué asco! ¡No! Mírala, mírala, ahí está. No. Mírala. ¡Oh, qué asco! Es como una babosa, pero de colores. Es preciosa. Muéstrase al nanito, que está muy... Mira, es nanito. Preciosa, nanito. Es como una babosa de colores. Mira, le gusta, nanito. Sí, sí, de colores. Sí. Y que tiene la cabeza, tiene la cabeza como un martillo, así que si alguien la ve, no la aparta, porque va, en vez de tener una, va a tener dos. Dos. Y si la parte más... Y si la aplastas, porque si la cortas, salen dos. Si la aplastas, muere. Bueno, si los pedacitos son demasiado chicos, ahí no. Ahí no. Pero... O sea, hay que molerla. Oye... Jonathan Boris Vergara dice: estamos listos para la conchatón de los cangrejos, ¿ah? Sí, para encontrarle, la concha cenicero cada, y llevarla a Tailandia. Cada concha vale, ¿ah? Cada cangrejo una concha. Si lo hubiesen eliminado. Hay que contar la todas las conchas, acústica, como decía Joe Biden. Si lo hubiesen eliminado la concha acústica, o si lo hubiésemos hecho ahí. Para varias, la cantidad de cangrejos. Y para terminar, espera, antes de. Sí. Cortito, perdona, que quiero hacer, dale, una pregunta cortito, con el cortito, tema de la lombriz. De la lombriz solitaria. Cortito. ¿Eso es un mito o es la realidad, lombriz solitaria? ¿Eh? Tengo no, una persona muy cercana. Ya, tú. Muy tú. Cercana. ¿Qué tuvo? ¿Tú? Sí, pues, salía a comer. Con, porque salía yo comía muchas... no era una persona muy cercana. Yo comía. No, sí, de chico. Comía, ¿cómo se llama esto? Sí, pulpo. Pero mezclaba pulpo. Mezclaba harina tostada con mucho azúcar. Seca, ¿eh? No con agua. Y así estaba como... Y de repente me voy a creer que... ¿Tú la viste? La después, sí. No, es que eso yo... Era... No es que es lo que no sé, porque todo el mundo te dice... ¿Así? Por eso te pregunto, porque claro, todo el mundo dice... No, si yo conocí a alguien, yo... No, como existe. Tú. Yo, alguien muy cercano. Oye, la tuvo. Yo moroleaba en ese tiempo, no... ¿Es real que la lombriz solitaria? Sí. ¿Y Nano tuvo? ¿Nano tuvo? ¿Y por eso te da hambre? No sé si te da hambre porque se va engordando, es un parásito. ¡Dame más! Se come todo. ¿Y eso se pega? ¿Dónde sacaste ese parásito? Sí, parece que todos tenemos eso. Si le das suficiente alimentación, crece. Es la comida adecuada. Sí. Y crece en ti. Viene bueno, dentro. Oye, un porcentaje importante de tu cuerpo son parásitos. Bichos. Ojo. Parasites. Sí. Parasite. Oye, última cosa también de animalito. Champ y Major son los perros de Biden que van a retomar la tradición de mascotas en la Casa Blanca, que el único en 100 años que no tenía mascota era Donald Trump, que dijo que no tenía tiempo para tener mascota. No le da ahí. Claro. En cambio ahora vuelven estos dos perros de Biden. Oye, y el hijo de Trump, Barron, que es el hijo menor. El único que tiene con... Claro, con Melania. Barron se llama. Porque nadie lo... Llamémosle Biden. Byron. No, es Byron, ¿eh? Byron Trump. Sí, pues. Es varón. Oye, y un, le sacan video en que siempre está solo, como jugando Candy Crush en el fondo, y hace unos TikTok, porque es como el único ser humano de... De la familia. De la familia. Es muy curioso, y lo han hecho popular, como Libérate. Pero dicen que Melania ya hizo la maleta, ¿eh? Ya me voy de esta weá, ya. Sí. Está buena, ya. Una ex amiga dice que ya está los papeles de divorcio. No, pero. Listo. Sería todo. Pero son rumores. Amiga, date cuenta. Despierta. Amiga.

Sí, lo revisé en detalle, Marcelo, y la verdad que no es sorpresa cuando uno está, al menos por mi quehacer, vinculado con los equipos de trabajo en diferentes organizaciones, es lo que uno escucha todo el tiempo, ¿no? O sea, oye, llegó el teletrabajo, bien, porque es más flexible, pero trabajo hasta más tarde, me llevo trabajo desde el computador hasta la cama, termino en la madrugada de hacer las cosas porque durante el día se nos cruzan otros quehaceres de la casa y finalmente genera esta sensación que tú bien mencionabas de que cerca de la mitad, el 47% de las personas señala que hoy día su jornada laboral la ha sentido extendida. Ya, y en términos psicológicos, ¿cómo eso afecta? Porque en realidad, claro, los límites de la pega antes estaban muy bien hechos. Uno salía de la oficina, era casi una cosa física, ¿no? Y se iba para la casa y se olvidaba de eso. Ahora no existen esos límites. ¿Cómo te afecta eso psicológicamente? Bueno, va a depender mucho de las capacidades que cada individuo tenga para enfrentar esta situación. Hay personas, y escuchaba recién a Marco que decía, que nos notificaba que estábamos en una crisis, ¿no? Bueno, hay personas que viven una experiencia de crisis incluso cuando las cosas van, comillas, bien o en la antigua normalidad. Y tiene que ver mucho con las habilidades que cada uno desarrolla para enfrentar el cambio y la adaptación. Ahora, efectivamente, antes teníamos los espacios más delimitados. Cuando íbamos al trabajo, nos olvidábamos quizás o dejábamos al menos de ver en el cotidiano las cosas de la casa o temas con los niños. Hoy día se nos cruza la teleeducación también para la gente que está en el colegio, en la universidad, y además los padres en los hogares trabajando, los que están con teletrabajo, en fin, y se nos empiezan a mezclar todos estos roles. ¿Y qué es lo primero que genera? Genera la sensación de que hemos perdido un espacio personal. Antes, por lo menos en el almuerzo con los compañeros de trabajo, uno salía, se distraía, tiraba la talla, y eso también oxigena la mente. Entonces, eso efectivamente nos genera mayor cansancio, mayor estrés, sensación de angustia en muchos casos, y hoy día hemos visto este año que ha crecido hasta por 4, según algunas encuestas, las necesidades de consulta de salud mental. ¿Y esa consulta de salud mental es por agobio, estrés, o es por alguna otra razón? ¿Ese es el principal motivo? Mayoritariamente por temas de estrés, experiencias de angustia, han aumentado las personas que experimentan crisis de pánico. Finalmente nos sentimos muy encerrados, y esto se cruza, Marco y Marcelo, con otro tema, que bueno, quizás no viene en esta conversación al caso, pero cómo hemos construido nuestra vida social, claro, y nuestros espacios habitacionales, donde están pensados en su amplísima mayoría en espacios para llegar a dormir, y ahora hemos tenido que hacer todas nuestras funciones en el mismo lugar, donde no tenemos realmente el espacio saludable para nuestro bienestar mental. Por lo tanto, también creo yo que es una invitación no solamente a pensar el trabajo, sino que a repensar cómo vivimos y cuáles son los espacios que necesitamos para tener una mejor calidad de vida. Ahora, a mí me llama la atención una respuesta, y es que a propósito de la ¿cómo se llama?, de la productividad de estar en el trabajo mismo o en la casa, dice el 73% de los encuestados dijo que tenía herramientas tecnológicas adecuadas para hacerlo más productivo. Sin embargo, solo el 42% dice que efectivamente ha sido más productivo. Es raro eso, ¿no? Sí, bueno, la verdad que es bien interesante ese dato, porque efectivamente hace mucho tiempo en la mayoría de las organizaciones y los quehaceres, sobre todo de oficina, en fin, ya no es un problema de acceso tecnológico, ¿no? Es más fácil hoy día acceder a internet, sobre todo en las zonas urbanas, o tener un equipo de computador que te tiene que además hoy día por ley brindar el empleador para tener todos los dispositivos, etcétera. Pero ¿qué es lo que no nos pueden mandar por delivery ni los amigos ahí que auspician el programa de Mercado Libre? ¿Qué es lo que no nos pueden mandar? No nos pueden mandar las habilidades de autogestión, ¿no? Entonces, ¿cómo yo administro mi tiempo? ¿Cómo yo me logro focalizar? ¿Cómo yo gestiono las reuniones? Hoy día muchas organizaciones han caído en la reunionitis aguda. Pasan metido en reuniones como un efecto para poder gestionar o sentir que tienen control con equipos remotos, y lo único que hacen es no dejar que la gente trabaje y avance. Entonces, claro, esta brecha de que efectivamente solamente el 42 dice que ha sido más productivo es porque efectivamente la amplia mayoría no estábamos preparados ni entrenados en hábitos de trabajo para poder ser autónomos y autogestionados. Y ahí tenemos una oportunidad para seguir mejorando y aprendiendo todas las personas. Isaías, también hay un tema con la atención, ¿no? Con el déficit atencional o la captación de atención que te piden incluso las plataformas, porque cuando uno está frente a una pantalla, al mismo tiempo está en el teléfono y en el teléfono tiene tres aplicaciones que requieren tu atención, que son como tragamonedas de atención. Hay algunos estudios, incluso de Google, que están pidiendo, ok, vamos a tener que dejar como éticamente que la gente no se disperse tanto. ¿Concuerdas con eso? Sí. Mira, hay un tema que yo creo que alguna vez tiempo atrás lo conversábamos, hecho acá en el programa. Tiene que ver con el tema del multitask. ¿Sí? Desde hace varios años hasta acá se ha puesto de moda esto que hay que ser multitarea, ¿no? Sí. Como si fuéramos nosotros equivalentes a un computador o a un aparato telefónico. Pero nuestra cabeza no funciona multitarea. Nuestra cabeza, para lograr un buen desempeño e incluso mayor bienestar, es focal. Y efectivamente lo que tú dices es lo que estamos padeciendo hoy día. Tenemos tantos estímulos a nuestro alrededor que nos cuesta muchísimo más educar nuestra cabeza para poner foco. Entonces, cuando uno no lo logra de manera, por decirlo de una forma, ¿no? A la buena, habrá que lograrlo de otra forma, ¿no? ¿Cuál puede ser esa forma? De hecho, como tú señalas, Google, Facebook, estas grandes plataformas ya lo están diciendo. Bueno, saque las notificaciones de su teléfono. Cambie las notificaciones incluso del computador. Establezcamos tiempos donde simplemente no somos contactables. Ustedes lo recuerdan bien, y la mayoría de la gente seguro que nos está escuchando en esta conversación, hace tan solo un par de décadas atrás, o te dejaban el recado en la casa, o no te dejaban ningún recado porque no tenían opción de contactarnos en cualquier momento ni en cualquier lugar. Mm. Y el mundo funcionaba igual. Y funcionaba, ¿no? Sí. Y funcionaba igual. Entonces, también tenemos que aprender a educarnos mentalmente, cognitivamente, es una habilidad que nos va a ayudar a ser más efectivo, a ser más eficiente, a aumentar nuestra satisfacción, ¿eh? Las personas que son más focales, al lograr mejores resultados, se sienten más satisfechas de su vida, disfrutan más, o sea, tiene un montón de beneficios a nivel psicológico versus este bombardeo de información al que estamos hoy día expuestos, y que depende de nosotros gestionarlo y ponerle una barrera de límite, porque si no, las aplicaciones no la van a poner. No están hechas para poner el límite, al menos no hoy día. No. Es un modelo de negocio. No, y claro, todo lo contrario. Este documental que hay dando vuelta es justamente bombardearte de cosas. Ahí está el negocio. Tal cual. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que hacer estos firewalls, ¿eh? para que esto no nos dañe finalmente. Y por lo tanto, gestione, y aquí si me permiten una recomendación para la gente que nos escuche, apague las notificaciones de sus dispositivos. ¿Ya? Déjelas que sean verdaderamente esenciales. Si es que alguna es verdaderamente esencial. Sí. Y lo otro es gestionar el tiempo de conexión también, ¿no? Espérate, me llegó una notificación, voy a tener que cortar. Vamos a tener que dejarte porque justo nos llegó un mensaje de Twitter. Cosas que pasan, ¿no? Isaías, todo esto ha sido muy rápido. La humanidad ha tenido que adaptarse a una velocidad gigantesca, los cambios como nunca antes en la historia de la humanidad, ¿no? No es solo este año, sino en las últimas décadas. La velocidad de cambio es muy importante. Y ahora, claro, justamente este año ha ocurrido un evento que antes aparecía en las películas nomás, esta pandemia. ¿Cómo crees tú que vamos a salir de acá? El teletrabajo, volviendo al tema del trabajo, voy a ocupar algo que hemos dicho mucho acá. Llegó para quedarse. ¿Va a cambiar en la forma que se relacionan los empleados con su trabajo o no? Yo creo que llegó para quedarse. Ya era tendencia al alza antes de esto. Este asunto aceleró un montón de cosas. De hecho, en este mismo estudio que estábamos conversando, el 49% de las personas dice que cuando esto pase, estiman de que va a ser un modelo mixto. O sea, que vamos a ir algunos días a la oficina y el resto de teletrabajo. Es lo más probable que ese sea el modelo imperante. Pero también esto ha llevado a varias organizaciones a darse cuenta de que hay áreas o incluso organizaciones completas que pueden funcionar de manera remota y funcionar bien. Yo creo que el gran desafío está en que aprendamos la autogestión, que es una habilidad que nos sirve para la vida, ¿no? Poder autoadministrar nuestro comportamiento. Y yo creo que eso nos va a ayudar a la migración que viene. Pero a mi juicio, el teletrabajo llegó para quedarse. Van a haber empresas 100% de teletrabajo. Ahí vamos a tener probablemente un problema de política pública, porque nuestra política pública no está pensada desde los ámbitos de oportunidad y flexibilidad que puede abrir este modelo más remoto. Y Por otra parte, vamos a tener esta coexistencia con modelos presenciales, sobre todo en empresas de servicio, atención al cliente o bueno, o industrias donde efectivamente hay que estar presente para que las cosas ocurran. Pero no debiéramos pensar de que esto va a volver a ser como fue antes. Yo creo que sería una ilusión. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Llegó para quedarse, ¿eh? Mira, sí. León y Leontina. Ay. Era un león, león, era león. ¿Quién no era un león? León, león, león. No, León Errázuriz. León Cohen. Bueno, sale León. Sale León. Y Leontina, no conozco ninguna Leontina, ¿eh? Pero tiene que haber. Bueno, ya los leones del zoológico también lo saben. Al león yo lo llevo en el corazón. ¿Te acuerdas de la canción Agualuna de Fernando Viergo? Ya era una estrella en Chile y en el... consagrada. En Hispanoamérica, cuando gana la 13ª versión de del festival OTI en 1984. Qué orgullo para Chile. Me encanta. Pequeño homenaje. Ojitos, ojitos de piscina. Qué buen mazo, qué lindos ojos, Fernando Viergo. Chom, chom. Y tan pequeñito, ¿eh? Bueno, ¿Ese era Agualuna, no? ¿O estoy confundiendo? No sé, yo soy de otra época. Café para ya pasamos Platón, a la otra. Ella es más de Maná. ¡No! En 1989 regresa a Chile la viuda de Salvador Allende, Hortensia Bussi, para vigilar el curso de las elecciones políticas del país. Fue acompañada de su hija Isabel Allende. Y lo hizo muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Esta Agualuna? ¿Pero qué está versión? ¿Qué está versión Lucibel cantando? Sí, fue Lucibel. ¿Esta es Lucibel? Nanito no existe, para él no existe. Es otra canción que se llama igual. Entre el sueño y la vereda. Ah, quiero de ver en el hombre. Ah, es una ver, es un oye, cover. La destruyo. ¿Eh? Es un cover. La desconstruye. ¿Eh? Bueno, en 1989 se presenta la cantante norteamericana Cindy Lauper en el Estadio Nacional. Dos días después del recital, este fue transmitido a manera íntegra por Canal 13. Tú sabes que ella venía. Fue como el segundo importante. Venía por Alameda en una. En una camioneta, no, en una limusina. Y había una protesta frente al sector de Camin con Alameda. Y ella creyó que eran fans. ¡Uy, qué mala! Y salió por la. ¡Calma! ¡Hola, amigos! Entonces lo que ella decía, ¡el pueblo! Único, realmente pasa. ¡Hola, amigos! Pasa Cindy López. ¿Y cómo era? Llegaba a Estados Unidos. Oye, los tenía los. Cindy, oye, increíble amiga. La cantidad de fans. Increíble. Bueno, en el año 90 se ya estrena en Estados Unidos. En 99 se estrena a nivel mundial la película Pokémon. La película Pokémon. Que fue un récord de taquilla en Chile. Pokémon. Es divertido y los argentinos no dicen Japón, dicen Japón. Japón. Digo Japón. Estuviste Japón. Dile Japón nomás. Dile Japón. El 2014 el gobierno autónomo catalán hizo una consulta. El 80,7% de los votantes marcaron la opción de dejar el gobierno de España. Sí, qué hora caga, esto, ¿no? Fue invalidado por el Mariano Rajoy y se... Hay escaladas. Se escaló, escaló. Escaló, escalé. En el año 2019 en Bolivia renuncia al cargo el presidente Evo Morales, que está volviendo luego que militares y policías le solicitaran su dimisión. Volvió. Su salida aseguró fue para buscar la paz. Ojo que aquí hay una cantidad de juicios que van a empezar porque hay muertos y desaparecidos. Y guaguas. No, a él, sino que en el transcurso le están acusando a Añez, la presidenta interina. ¿Interina? De represión. Hace un año exacto, fruto de los disturbios, de las dificultades, o a propósito más bien de los disturbios, el general director de Carabineros, Mario Rosa, informa que las escopetas antidisturbios van a tener un uso acotado. Y aquí fue el error, debería haber sido acostado. Pero no, nada más. Solo pueden lanzarlas si están acostados en el suelo. Pero se hizo mal, porque después hubo más problemas. ¿Hay un diputado de C que se llama Manuel Antonio Mata? Sí, por el papá de Manolito. Sí, por el papá de Manolete. Me desayuno. ¿Sí? Sí, bombero también. Bombero, Manuel Antonio. Melipilla. Todo igual. Yo creo que pero él Manolito. Es un niño. Manolito es diputado. Oye, que yo creo que Manolito es el nieto. No puede ser el hijo. Es el hijo. Es demasiado niño. Bueno. El extraordinario jugador que tuvo un paso por Chile. Faustino Asprilla. Qué jugador. Además de una alegría para jugar el fútbol, para vivir la vida. Se ganó. Fútbol con. No lo digas. Con alegría. En el corazón. Cuando vienen con alegría. Fútbol con Chaya. ¿Quiénes los que caminan por la vida? Faustino Asprilla, señor. Señor. Mira, le viene su niñez. Su minuto. Qué cantidad de canciones religiosas. El otro día, por el cumpleaños de una amiga, cantamos. No fue el otro día, fue hace bastante tiempo. ¿Cantamos? Empezamos a cantar canciones religiosas y todo el mundo se las sabía. Mira. Oye, yo me sabía cualquier cantidad. Las neuronas felices del lado de atrás del cerebro, felices cantando. ¡Feliz! Hoy bueno. Día a las 10 de la mañana, para estar atento, comienza la votación en la Cámara de Diputados del retiro del segundo 10% de la AFP. Y se espera dentro del día la visita del presidente Sebastián Piñera junto al señor Delgado, ministro del Interior, a la región de la Araucanía, ¿no? El señor Barriga. Me tiene barriga, señor Delgado. Al cierre de esta edición, Martín Vizcarra aceptó ser destituido. Está la escoba en Perú. Vamos a ver qué pasa con eso, porque el Congreso toma atribuciones en el Ejecutivo. Y está la escoba en estos momentos en Perú. Manuel Merino sería el que está al mando del país. ¿Está claro eso? ¿Quién es el que está al mando? Sí, pues. Sí. Porque así lo dice la Constitución. Perfecto. ¿Qué más podemos decir? Hay una cosa ahí, de las mujeres a la constituyente. ¿Tú deberías presentar, Carlos? ¡Constituyente! No, lo que pasa, yo lo pensé. ¿Ya? Yeah. Fíjate. Pero es dedicación exclusiva. Claro, yo debiese dejar mi cargo a disposición acá. No te lo aceptamos. No. Para ser constituyente. Mira. La presidenta. Le pondría, consejo. Esto no es una constitución. La presidenta del Consejo de Transparencia, Gloria de la Fuente, se reúne con el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. ¡Ah! Qué entretenido. Para exponer el eje de su gestión y compartir impresiones sobre el ecosistema de probidad y transparencia. ¿De qué están hablando? Se volvió loco. Ecosistema ahora. Ay, me pegué en el micrófono. Gloria, Gloria. Bueno, Gloria de la Fuente. Gloria. La subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, o Gidi, ¿cómo se dirá? La subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, y el jefe nacional de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, Jaime Ancieta, se refieren al incipiente aumento en las medidas que se están tomando para enfrentar la estafa conocida como el SIM swapping, o la suplantación de la tarjeta SIM, que permite a los delincuentes hacer pasar a un titular de su cuenta en telecomunicaciones y acceder al número del usuario y realizar distintos tipos de estafas. ¿Viste? En comercio, como el retail o la banca. Por eso pidieron SIM, la tarjeta SIM. Por eso pidieron el RULPO. Para eso. Para eso era. A las 11:30 el Automóvil Club va a presentar el primer estudio de movilidad post-COVID. Si no ha pasado el post-COVID. COVID. Ellos van a hacer un estudio de algo que no pasa. Post-COVID, si todavía no pasa el COVID. Ay, pero para mí pasó. Mira, entre sus estudios, entre sus datos, dicen que el 20% de las personas utilizó el retiro del 10% para comprar un auto. 20%. Y que el 50% del total el va a seguir barato usando el automóvil particular. ¿Dónde venden esos autos? Son autos apagables. No lo sé. Bueno, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, junto a asociaciones gremiales del mundo del turismo, informan acerca de la decisión final sobre el espectáculo pirotécnico del Año Nuevo. En la comuna. Además, se entregará al gremio de lancheros kits sanitarios. A los lancheros. No son las loncheras, son los lancheros. Kits hablas sanitarios. ¿Por qué hablas como árabe? No sé, en algún momento como que se apoderó el personaje. Yo vi, yo Charp. Yo Charp. No, como yo Charp. Yo vi, yo Charp. Charp. Y termina con puesta en marcha del protocolo sanitario. Oye, a las 14. En el Muelle Pra. A las 14 horas en Viña del Mar. Está el Consejo Municipal, va a analizar y me imagino que irán a dar una definición. Ya es hora. Una cosa definitiva con respecto al Festival de Viña 2021. ¿Qué y van a hacer? Oye, videoconferencia privada. Ojo que dicen lo que yo que sé. Puede haber, lo que tú sabes. Quiebre de la municipalidad, me refiero a económicamente. A la plata, sí. No, sí, claramente se pierde ahí un. Lo que yo sé. Yo sé. Yo sé. No. ¿Ya? Que ya sí o sí el festival como no se va. Hizo, no va. Como lo conocíamos. Claro, llegó no para quedarse. ¿Eh? No va. Ahora, el municipio estaba proponiendo algo así como un show televisivo aparte. ¿Ya? Como para hablar de las bondades turísticas de Viña del Mar. Ya, o sea, denos alguna compensación. Sí. Bueno, nadie sabe, El presidente de la CPC a las 11 y el presidente... Una viñera marina de corazón. Inauguran la feria laboral CPC y NACAP. Con 500 empresas ofrecerá más de 4.000 puestos de trabajo y prácticas laborales. Esto es importante, Como notera. El presidente de la CPC, Juan Sutil, y el presidente de NACAP, Alberto Sala, inauguran la feria laboral. Cerca de 500 empresas ofrecerán 4.000 puestos de trabajo. Mira. Se sabe. Hay un link para obtener un link a la feria, que no lo voy a dar. https://bit.ly.2.ub.locsi.chile. Muy bien. Ahí está. Punto. ¿Lo notaste? Ahí estaba. A las 11 de la mañana juega Colo Colo con Antofagasta. Interesante. Sí. Y hay una conferencia de prensa de la selección chilena de fútbol. No se sabe bien qué jugadores van a participar en esta conferencia, pero es a las 12:30. Ya, esto es. ¿Dónde está alojada la selección? No se sabe, ¿no? No tenemos claro dónde está. ¿El Juanpi? No, ¿por qué no? En un hotel, nos dijo ayer Miguel. Miguel dijo que era un hotel, que no era Juan Pinto Durán. Juan Pinto Durán no. ¿Y Juan Pinto Durán? Juan Pinto Durán no va. No se puede. Sí, pues. Juan Pinto, en paz descanse. Bueno, viñas, campesinos y agricultores de 14 países participan en el concurso vinos Catador. Nosotros decíamos Catador. Catador, y es Catador. Wine Awards. En su edición, nosotros tuvimos acá a los organizadores. Va a ser en. Estuvimos con Pablo Ugarte, ¿te acuerdas? Claro. Lo entrevistamos. Organizador. Así que a las 11 de la mañana le dijimos que nos mandara una cajita y dijo, ¡shh! Hizo, fíjate, nada que ver. Bueno, y va a estar ahí, ¿eh? Bueno, básicamente es eso la noticia. Faltan 8 votos. ¡8 votos! ¡No! Apertura ya, de martes y jueves entre las 10 y las 14 horas, previa inscripción. Reabre la Biblioteca Nacional. También tuvimos al director de la Biblioteca Nacional. Sí. Así que son noticias que... ¿Se fijan que nosotros tenemos todo? Todo, todo, todo. Sí, todo. Tenemos el alma llena. Antes. De distintas veredas. Sí. Qué delgado que está, bailando señor Barriga. ¿Perdón? ¿Bailando la vereda? ¿Te acuerdas esa canción? ¿Cuál es esa canción? No, está bien. De Porchetto. No recuerdo. Yo bueno, preguntamos hoy día en la medida que muchas comunas avanzan el plan paso a paso y las cifras se estabilizan, la gente ha vuelto a su vida normal. ¿Siente que se está dando un relajo excesivo? No. El 9% siente que no, que la gente tiene preocupación y anda bien. Solo el 9%. El 19% dice que sí, hay un relajo excesivo y es culpa de la autoridad. Ah. 19%. El 35% está convencida de que el rebrote es inevitable. Y un 37% dice que sí, hay un relajo excesivo porque la gente es inconsciente. Inconsciente. ¿Cuántos votos? 992. ¡Oh! Mira, ahí está. ¿Qué es esto? Por cierto, bailando la vereda. Corre. Es bien larga, son dos vueltas. Nano. Bueno, y leemos los tweets. Pero vamos a la... Oye, hay alguien que nos pide un saludo cumpleaños. Ay, qué bueno que me acordaste. ¿Quién está de cumpleaños? Está Fabio. Y yo con estos saludos me ahorro el regalo. A ver, perfecto. Chepo, ajojo. No, un saludo a mi amiga Francisca Araya. Francisca. Que está de cumpleaños. Francisca Arayas. No, Araya. Araya. Araya.